Bueno, mira, yo soy mosaiquista hace muchos años, trabajo acá en Bolsón, y me pasaba que mucha gente me decía, ¿me puedes hacer un pañuelo de esos de Facebook? Y yo no tenía ni idea de a qué se referían. Me imaginaba que querían tener una imagen del pañuelo de las madres y abuelas, porque es de ambas, pero no sabía en qué consistía mucho el programa. Y me puse a mirar, y bueno, empecé a conversar con las chicas que impulsan este programa desde Buenos Aires, que se llaman Gisela y Mariela, y ellas lo comenzaron ya hace un año y tanto, cuando empezaron a levantar los baldosones originales de Plaza de Mayo. Cierto. Donde estaban pintados los primeros pañuelos, ¿no? Eso provocó como mucha impotencia en mucha gente que sentía que se estaban removiendo los símbolos de memoria, ¿no? Y entonces ellas desde La Plata, que es donde viven, empezaron con este proyecto que consistía en colocar pañuelos de mosaico, perdón, de mosaico, o cerámica o vidrio, porque puede ser cualquier material que resista el tiempo, justamente como la memoria, ¿no? Uh-huh. Para poder ponerlo fuera de la casa, como un símbolo visible de eso, justamente de la memoria, y hacerlo desde un lugar de color, de amor, de cosa doméstica y cotidiana, no son obras de arte, es que un artista nos va a hacer nuestro pañuelo. La idea es que nos juntamos y hacemos entre todos, como podemos, pañuelos para regalar, para poner en casa, en los lugares de trabajo, en las bibliotecas, en las escuelas. Bueno, acá en Bolsón particular, yo estoy, aparte de hacerlo por mi cuenta, que bueno, después medio que se me fue de las manos porque todos querían pañuelos y no daba abasto. Estoy también en el Instituto de Formación Docente con las chicas de Artes del Fuego. Tenemos ese espacio en la extensión del IFDC. Todos los terceros viernes de cada mes nos juntamos y hacemos pañuelos un poquito más grandes, son de 30 por 30, en este caso, para las instituciones. Bien. La idea es poder hacerlo para las escuelas, más que nada. Y en el caso de perdón. No, perdón, te interrumpí. Sí, sí, sí. No, iba a decir, y en Epuyén en particular, bueno, yo conozco a Gustavo y a Meli, y ellos están trabajando mucho ahí en el Diwen, y me habían pedido de hacer uno para ahí, y les propuse que nos juntemos y lo hagamos entre todos, que es lo válido y lo hermoso de esto. Nos juntemos y eso íbamos a hacer mañana, hacer un pañuelo grande para que quede en el Diwen y que cada uno, si quiere, haga uno pequeñito para llevarse a casa, ¿no? Qué lindo. Y para el caso de particular de cada uno, ¿de qué dimensión estaríamos hablando? Mira, en general los hacemos sobre un CD, para que te des una idea del tamaño, porque la idea es que no, es un símbolo pequeñito, ¿viste? Que lo lindo primero es hacerlo con material reciclado, porque también hay que recalcar que no es un proyecto con fines de lucro, no tienen un costo, los pañuelos no se compran ni se venden, y entonces la idea es tratar de utilizar materiales que podamos de reciclado, ¿no? Uh-huh. El tamaño del CD resulta ideal porque lo puedes poner en cualquier lado y lo puedes pegar a cualquier superficie prácticamente con el pulpito. Sobre una madera, sobre una laja, sobre la pared. Y sí, lo que se hace al finalizar todo esto es subir la foto ya puesta en la puerta de la casa a una página que está en Facebook que se llama 30.000 pañuelos por la memoria. Porque la idea original era hacer 30.000 pañuelos. Hmm. Al principio pensamos que no lo íbamos a lograr y ahora estamos pensando que lo vamos a superar, así que muy contentas con eso. Esto tiene, obviamente, en la cuestión territorial, todo el país, ¿no? ¿Se ha sumado? Sí, en todo el país y gratamente también en el exterior, porque hay muchos argentinos que están fuera y que cuando conocen el programa quieren también tener su simbolito en su casa, ¿no? ¿Y cómo ha podido sortear momentos políticos o incluso por allí momentos de alguna cuestión ideológica que se chocara, pero en general el símbolo de las madres y las abuelas ha quedado como un emblema para siempre, ¿no? Sí, mira, indudablemente no carece de ideología. Es un símbolo fuerte, pero sí es apartidario. No, nosotros no buscamos nunca canalizarlo para ningún partido y para ninguna ideología política. Eso está en cada uno. Es indiscutible que ya trascendió todo eso, el símbolo de madres y abuelas, ¿no? Así que yo, mi resumen del programa, y por eso yo también me enganché mucho con esto, porque para mí también fue como raro. Yo no las conozco a las chicas que lo iniciaron y estoy como muy metida en el tema, ¿no? Uh-huh. Para mí es un símbolo sencillo y cotidiano, y es el rescatar la memoria desde el último bastión que puede ser demolido. Si yo pongo un pañuelo en la plaza y viene, no sé, un gobierno que no es afín con esta imagen, la va a levantar. Si la pongo en una escuela, probablemente también la saquen. Si lo pongo en mi casa, no lo pueden sacar, ¿no? Uh-huh. Es como la resistencia simple, cotidiana, y desde el amor aparte, ¿no? Porque no tiene nada agresivo, no tiene nada. Cada uno que llega a mi casa y ve el símbolo sabe lo que siento, sabe lo que pienso al respecto, y bueno, nada, es eso. Nada más y nada menos. Algo sencillo. Laura, ¿qué necesitamos para hacer este mosaico? ¿Qué hay que llevar? ¿Cómo nos preparamos? ¿Si se hace mañana o otro día? Claro, si se hace mañana, yo voy a dar herramientas. Obviamente no tengo ni idea cuánta gente va a ir. Tengo 12 juegos de herramientas, pero nos podemos turnar, ¿no? Sí. Maderitas, si dicen desuso, si tienen azulejos sería genial. No mosaico de piso todavía porque es muy grueso, muy pesado, claro, para sí. La superficie que vamos a trabajar, que es muy pequeña, pero azulejos, platos rotos, no sé, venecitas, restos de elementos de cerámica rotos, ¿no? Uh-huh. No sé, cola de carpintero es importante porque es lo que usamos para pegar. Si tienen restitos de pastinas, aunque sean de cualquier color, también sirven, porque por ahí usamos las mías y yo me traigo las de ustedes. Bueno, vamos viendo, porque uh-huh. también vamos teniendo como un fondito para el taller uh-huh. de materiales, ¿no? Porque plata no manejamos. Así que eso. ¿Y como soporte un CD alcanza? Sí, CD, si tienen dos, mejor, porque los pegamos y queda más firme, pero sí. Con uno está bien. Si no, maderitas, no muy grandes, ¿no? Uh-huh. De, no sé, 15 por 15 como máximo, uh-huh. una cosa así. Puede ser sobre una piedra también. Algo chato, sí. Claro, se puede hacer con piedritas también. Yo ayer hice un pañuelo todo con piedritas de ahí del lago de Puyén y quedó súper hermosísimo. Así que bien. También puede ser piedritas que tengan un lado plano, ¿no? Sí. Bueno, bien. ¿Y así herramientas para qué se necesita para cortar el cerámico? Sí, si alguien tiene herramientas para cortar mosaico, es genial. Son uh-huh. pinzas. Que son unas pinzas, ¿no? O corta vidrio. Sí, yo llevo las que tengo, ¿no? Eso. Yo creo que igual alcanzan, ¿eh? Porque uno así puede, una pinza común también sirve, ¿no? Como para sacar un pedacito o... Sí. Uh-huh. Sí. No es genial, pero sí. Sirve, sí. Muy bien, mañana está previsto para las 12 también va a haber... Mañana está previsto para las 12, sí, vamos a ver qué dicen los chicos de pronóstico, y si no, igual no se preocupen, que si no se hace mañana lo vamos a hacer otro día. Vamos a empañuelar el Puyén. bien. Muy bien. Bueno, así que, bueno, una maderita de 15 por 15 o algunos CDs que se pegan uno arriba del otro para que esté más firme, además de cerámicos rotos, platos rotos, azulejos, pedazos, a ver qué más, cola de carpintero, pastina. Sí, la idea es que no hay que comprar nada. En general, todos capaz tenemos un fondito de cola de carpintero, un poquito de pastina que nos quedó de algo. Uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. No se trata de comprar nada, no compren nada. Nosotros llevamos lo que tenemos. Está bueno que si tienen en casa, lleven. ¿No? ¿Vidrios de color o algo así, de alguna vidrios, botella? Sí, puede ser, sí. De botella no, porque es muy curva, ¿viste? ¿Sí? Para la superficie. Ah, tiene que ser algo plano. Más bien plano. Sí, plano. Bien, bien. Bueno, Laura, nos vamos a preparar, bueno, por si acaso, si no, lo guardamos para otro día. Bueno, dale, me encanta. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por llamarme, entonces. Bueno, ojalá nos veamos mañana y si no, otro día. Dale, bueno, un gusto. Un abrazo. Hablar. Un gusto. Chao, Hugo, chao. Chao, chao.